Everybody's ready in the theater. Take your seat, show begin. You choose the wrong seat, yours is numbered. The lights turn up, the gun rising. Large big screen shows over inside. The sword with so many fortresses. Buenas noches, no podía fallar. Tú entras en la web de LH Magazine y nosotros entramos en tu casa, la casa de Eddie. Como cada noche de lunes, estamos encantados de hablarte y de contarte cosas desde nuestro salón. Juan Carlos, quien se comunica contigo, quien tiene el honor de darte la bienvenida, y cómo me gusta este momento, el momento de decir, flaco, ilumínanos. ¿Qué tal? Buenas noches, como todos los lunes a las 22:30, y hoy entrevista, hoy gente que se anima a venir, unos descerebrados que quieren venir y promocionar y hacer cosas que ya no tienen sentido en la vida, pero siguen insistiendo. Nombre y apellido de esta gente. Son Astroban, un gran grupo, un poco descerebrados, por eso de acercarse a LH a charlar con nosotros, pero bueno, en fin, la gente no es perfecta, no se puede hacer buena música y ser un tipo equilibrado. Así que vamos a empezar con un tema y después hablamos con ellos. Esto se llama Que no paren de bailar, Astroban. We'll be right back. Temazo. Ahora sí, buenas noches, señor Abel, cantante y guitarrista de Astroban. Muy buenas noches. Y buenas noches, Jorge, guitarrista y voces de Astroban. Muy buenas noches. Porque eres también un poco el vocalista reserva, ¿no? Sí, sí, un poco, sí. Sonaba este Que no paren de bailar, que nos hacíamos eco en la casa de Eddie el 8 de febrero. En vuestro disco de nombre genérico Fuego salió el 5. Y nos hacíamos eco de este tema en el primer programa de la casa de Eddie desde LH Magazine, el primer programa desde nuestro cambio de Radio Vallecas a esta casa. Y me consta que entre nuestra audiencia ha tenido una buena acogida. No sé cuál es vuestra percepción con respecto al tema, este segundo adelanto del disco y al disco en general. Pues, a ver, creemos que ha tenido buena acogida porque después de 8 años de silencio, claro, la gente que nos seguía tenía en la cabeza que Astroban éramos de una manera y de repente salimos por peteneras con esta canción porque nunca habíamos hecho algo tan, tan directo, tan crudo, tan cañero, por decirlo así. Entonces, de repente ha sido como, ahí va, que estos son Astroban. Y la gente ha hecho así como que ha levantado la antenita y sí que creemos que ha gustado bastante. Y se nota la evolución. Un primer mini LP en 2011, Ausencias, en el que os identificaban mucho como grupo indie. Y un larga duración en 2013, El mundo se para. No perdisteis la identidad, pero sí hacéis un cambio de desarrollos instrumentales largos a canciones más directas y más potentes. Y hay que esperar hasta 2021 para que llegue este Fuego. Primer disco en mucho tiempo, primer disco con la formación actual de Astroban, primer trabajo que lanzáis o que se va a lanzar en vinilo, además de en CD, muchas novedades. ¿Y qué ofrece Astroban en este tercer disco? ¿Cómo ha evolucionado el sonido de la banda con respecto a todo lo anterior? Yo diría que a pesar de que sonamos quizás más contundentes, haya habido un cambio en la sección rítmica con Miguel a la batería y Elena al bajo, que se nota ahí. ¿Les gusta la cera a esos dos? Sí, ¿eh? sí, les gusta la cera, se nota el power ahí. Lo que pasa es que hemos sabido conjugar eso con mantener nuestra esencia, nuestro concepto, yo creo, inicial de Astroban, que estuvo muy claro desde el día uno. Y lo que notamos es que hemos un poco como conseguido recibir a Elena y a Miguel sin que ellos pierdan su esencia y sin que nosotros tampoco como banda perdamos la esencia. Entonces como que ha casado muy bien y hemos conseguido pues eso, mantener nuestra identidad pero con un sonido más powerful, más potente. Identidad en cuanto a lo melódico, un sonido más contundente, más potente al que os acercabais ya en el segundo disco, muy sofisticado y muy natural a la vez. ¿Cómo se consigue eso? ¿Cómo se trabaja eso? Pues al final se reduce a poner los amplis a todo volumen, como hicimos en el estudio, que mi hermano los exprimió ahí las válvulas a tope. No, sí es cierto que Miguel y Elena venían de tocar en un grupo de stoner, eso nos ha influido mucho también para meterle un poquito más de presión a las canciones. Y yo como vocalista también me cansé un poquito de cantar como venía haciéndolo, de la parte melódica, y dije, oye, esto es como un instrumento más, es decir, voy a intentar profundizar un poco en las cuerdas vocales, a ver hasta dónde puedo llegar, qué horizontes puedo alcanzar, y he cambiado también un poquito la manera de cantar, he aprendido a chillar un poquito, a cantar un poquito más grave, no estar siempre tan agudo, y eso quieras que no, junto con la nueva potencia, por decirlo así, pues nos da otra tesitura. Pero lo dicho, sin perder un poco la esencia, que siempre tenemos ese corazón melódico que no creo que se vaya. Bueno, y a chillar decías, sin ir más lejos, en que no paren de bailar, al final ese grito y ese riff también son para mí, ahora me diréis que me equivoco, pero para mí son un homenaje a Chris Cornell y a Soundgarden. Puede ser. Pues es bienvenido, desde luego. A lo mejor no son nuestro grupo fetiche, pero desde luego que nos gustan a todos. Tenlo claro, a todos nos gusta Soundgarden. O sea que lo vivimos como un piropazo que nos acabas de echar aquí ahora mismo. Pues no os he comparado con cualquiera, ¿eh? Por eso digo que ese pedazo de piropazo, vamos, muchas gracias. Además, ese que me pregunta la gente, no, ese grito está editado, ¿no? La copia pega. Digo, no, eso está grabado dos veces a lo bestia que me quedé sin voz. Yo lo puedo atestiguar. Sí, estabas tú también ahí ese día. Pero sí, al final es un poco pues ese manotazo encima de la mesa de decir, oye, seguimos siendo los mismos pero tenemos estos registros también, es decir, abrir un poco mercado, por decirlo así, a gente que nos pueda escuchar de nuevas, que le guste músicas más duras, pero bueno, intentando eso, exprimir pues lo mismo que Jorge, exprime el delay, exprime su manera de tocar, aprende nuevos licks, nuevos acordes, nuevas progresiones, yo con la guitarra igual y cada uno con su instrumento igual, pues con la voz era un recurso más que había que explotar. Sí, además yo creo que hay otra cosa aquí, es que nos hemos quitado muchos prejuicios, cosas que a lo mejor hace unos años, no, eso no vamos a hacerlo porque es muy tal, o esto es muy cual, es de, mira, me da igual lo que sea, ¿mola? Sí, pues Pa'lante. Lo que no molan son las etiquetas, ¿eh? Exacto, exacto. Por cierto, hablábamos de Elena y de Miguel, bajo y batería respectivamente, y de toda su contribución en la parte rítmica, y hablábamos también del proceso de grabación, y comentabas, quien os ha hecho el sonido es vuestro quinto Astroban, ¿no? El quinto Astrobanner. El quinto Astrobanner es mi hermano Óscar Guzmán, ingeniero, técnico, productor, guitarrista, compositor, bajista, lo que sea. Y hermano. Y hermano. Y hermano. Eso hace muchos años que lo haces. Perdona, bro, tío, perdona. La gracia es que él nos grabó el primer disco también, el primer EP. Lo grabamos en el mismo sitio y fue un poco como su bautismo de fuego en el tema de grabación de rock y tal. Y lo hizo él solo y sonó diferente, pero también le sacó un sonido muy chulo. Y de hecho, cuando nos quedamos sin bajista, antes de que entrara Elena, se lo propusimos a él si quería tocar. Y dijo que en un principio sí, pero que se veía mucho más cómodo detrás de los mandos, que le gusta más estar en la sombra y hacer que las cosas suenen. No fue un problema económico, no fue que os pidió demasiado dinero. Pero... Eso no se puede decir aquí. Es más caro como técnico de sonido, seguro. Ahí lo has dado. Sí, o sea, él nos vio venir, nos dijo, ah, vale, que estos me quieren como bajista y a la vez, como saben que les voy a grabar, van a decir, no, tío, como bajista de la banda. Estos son los listos. Claro, no hay familia que valga. Y durante el proceso de grabación, ¿os ha vuelto más locos él a vosotros o vosotros a él? Un poco, yo creo que en general nos hemos vuelto poco locos. Íbamos con todo bastante claro, o intentando, por lo menos hemos intentado ir con todo bastante claro. Incluso nos ayudó en el proceso de producción Óscar, premandando cosas como muy en detalle, para conseguir llegar al estudio y decirle, venga, dale a grabar, hacemos un poquito de prueba, pero enseguida ponernos a grabar y que quede todo. Entonces sí que conseguimos buena parte, sobre todo las partes más de arreglos, de voces, tenerlo todo bastante trillado, si no al 100, al 90%, y en bajo y batería igual. Y luego en el estudio encargarnos de ejecutarlo bien, de ejecutarlo lo mejor posible, pero yo creo que tampoco nos pusimos muy experimentales, porque iba todo bastante cerrado. Y él también tiene una idea bastante clara de lo que quería, con lo cual fue más concentrarnos en conseguir tener un resultado guay, más que ponernos a volvernos locos, porque ese proceso ya lo habíamos pasado por ello. Eso es lo que tiene cuando uno va a hacer su tercer disco, ¿no? Que ya va con, supongo, otra, con, supongo, otra, con otra historia, supongo, ¿no? Aprendida la lección, digamos, ¿no? Pero, por ejemplo, en el primer disco sí que metimos mucho tiempo en probar cosas. Oye, vamos a probar esto. Claro. En este no, en este fue de, oye, traed vuestros amplis, vuestros pedales, además queremos sonido natural de la banda. Los arreglos ya sabemos cuáles son, ¿no? Con lo cual vamos a enchufar, vamos a poner el micrófono, a ver qué tal suena, y en cuanto esto suene, dale a grabar, y como el 100% del disco se puede hacer en directo. Muchas veces, viste, que se mete muchas cosas por estudio y después cuando hay que tocarlo en directo hay que llamar a 5 más para que lo puedan hacer, digamos, integrantes, pero eso lo están haciendo igual y es idéntico, lo pueden hacer. Eso es lo que iba a decir justo ahora. ¿Ah? Te vas adelantando. Viste, que tenemos el mismo guión, ¿sabes? El caso es que la idea era conseguir con este disco un sonido directo, lo más directo posible, que no sonara procesado y excesivamente producido. En otros discos sí que metimos, incluso con el grupo anterior, metimos chelos, metimos teclados, Hammond y tal, pero en este la idea era que todo lo que tocáramos todo lo que está plasmado en el CD se pudiera tocar en directo. Y realmente, pues a ver, lo que sí que hay son guitarras dobladas haciendo lo mismo para que tenga más poder, rollo Machine Pumpkins, haciendo 30 guitarras el mismo riff, no tanto. Pero sí que es cierto que hay una rítmica, hay una guitarra que hace arreglos y no suele haber una tercera guitarra que hace un tercer arreglo porque mola o porque entra dentro de la armonía, sino que lo que hay es lo que hay. O sea, en directo se ejecuta casi al 100%. Claro. ¿Algún arreglito como el, cómo se llama, el trasto que tocó Uriel? Simarra. Simarra. Ah, la Simarra. ¿Y eso qué es? Es una especie de arpa chiquitita, un cajón de madera de forma triangular con 15 cuerdas que suena muy raro. Es lo que suena al principio de la canción de fuego ahí. Y además lo metisteis de forma un poco, vamos a decir, accidental. Eso apareció por el estudio, he leído. Efectivamente. Sí, y se la dimos al hijo de nuestra batería, Uriel, y empezó a hacer ahí cosas raras y eso se grabó. Mi hermano hizo clic. O sea, ese es el 10% que dejaron en el estudio, ¿no? Sí, eso lo del discurso y un poco más. De hecho, vamos, os iba a contar que un detallito de piano que se me... Oye, metemos aquí un piano. No, no, no. Oye, esta guitarra, ¿lo hablamos con la guitarra? No, ni de broma. No, ajá. Un par de cosas que se me ocurrieron y me dijeron, no, vamos a dejarlo así como está natural. Yo lo vi muy claro y dije, vale, perfecto, este es el concepto, vamos a respetar el concepto y no me salgo del texto. ¿Qué tiempo tardó más o menos en grabarlo? ¿Cuánto se tiraron al estudio? ¿Rapidito? Cuenta tú, a ver si quieres. A ver, Astroban, nosotros hemos dicho este que era el Chinese Democracy de los Astroban. La historia está que nosotros somos un grupo que nos cuesta. Es decir, ahora, por ejemplo, sí que estamos en un momento creativo interesante porque estamos haciendo canciones, no paramos de componer, pero sí que es cierto que hemos grabado en los huecos que había en el estudio, cuando mi hermano podía, porque él también estaba haciendo otras producciones a la vez. Entonces, bueno, se ha ido grabando, digamos, que desde mediados finales de 2019 hasta mediados finales de 2020. Bueno, hasta antes del verano. No, antes, 2020. Antes. Mayo, junio de 2020 acabó. Sí, pero fue por circunstancias estas de, mira, pues esta semana no puedo, la otra no puedo, vamos a tener que retrasarlo. O sea, que lo que es tiempo en estudio, lo que es tiempo de vuelo, tampoco fueron como unos 7 días, 8 días. Dos días por instrumento, si acaso. Pero con menos, la pandemia por medio, además. No, es cierto que terminamos de grabar antes del lockdown. Sí, en pero no cuesta reengancharse, o sea, reenganchárselo, pero engancharse, digamos, estás haciendo una canción que después la vas a terminar dentro de 3 meses o después otra nueva canción en el disco. ¿No se les complica el tema? Porque muchas veces es como un partido de fútbol, ¿no? Uno se mete ahí, va pum, pum, pum, una hora y media, termina, ¿no? Y hacer un disco durante tanto tiempo, como que a veces le perdés la idea o se te ocurren 10 ideas más, no terminás de un concepto, ya estás pensando en el otro. Lo que pasa es que en este caso, como iba todo bastante... Sí. Cerradito, teníamos bastante claro cómo queríamos que fuera este arreglo, queremos que sea así, este feel, queremos que sea así. Realmente no, porque es como de ello, nos hemos puesto nosotros mismos un guión, sigamos nuestro guión, sobre todo porque si nos salimos, pues oye, está guay, ¿no? Pero vamos a dejar esto para el escenario, ahora el estudio que tenemos que grabarlo, vamos a lo que vamos y además que lo tenemos muy claro. Entonces realmente no fue muy raro, porque teníamos ahí una referencia muy clara, entonces nada, era retomar la referencia. Y además es que la gente, si viene a vernos, lo verá, si tú vas a verlo en directo, es que lo que escuchas en el disco es lo que escuchas en el directo. Básicamente lo mismo, con lo cual no nos costó precisamente por eso, tampoco nos volvimos locos. Vamos a por ello como está y vamos a dejarlo bonito y bien. Vale. Para mí una parte muy sofisticada es la de las guitarras en el disco, que decíamos antes fuera de micro, y bueno, mucho mérito si conseguís que en directo esto suene igual, con todos esos riffs doblados, con todos esos arreglos. Y ¿qué tal Hombre Flaco si ponemos otro tema? Y yo iría con Banderas, el tema que abre el disco. Esta es nuestra realidad, ¿para qué pensar? Y si las cosas fueran siempre lo que parecen, y nos metemos ya en tema letras, ¿eh? ¿Es más común que las cosas sean lo que parecen o que las cosas parezcan una cosa que en realidad no son? Bueno, ahí entiendo que depende de la visión de cada uno, pero con tanto bombardeo mediático que tenemos, que lo que se está jugando ahora mismo es a la desinformación, es bastante difícil saber qué es lo que está pasando en general, ¿eh? No me refiero solo con el momento pandemia, negacionismo, etcétera, etcétera, incluso con el momento política, movimientos sociales. Llega un momento que es tan difícil formarse una opinión. Pero lo que decía este hombre, ¿cómo se llamaba? Michael Moore, el de los documentales. Que tiene una visión, que tiene parte de realidad, pero hay otra gente que dice lo contrario, que también tiene su parte de verdad en lo que está diciendo. Entonces, ¿y si las cosas...? Yo creo que es lo importante de eso, ¿no? La interrogación. Lo importante de esa frase no es el contenido, sino el hecho de que sea una pregunta. Lo que hay que hacer es... ser consciente de esa... Eso es, pararte y preguntarte. Oye, un momento. Cuestionarnos todo siempre. O sea, ¿y si esto no es así como lo estoy viendo, como lo estoy percibiendo? ¿Y si sí lo es? O si estoy cayendo en lo típico, no, las cosas no sé cómo lo parece. Oye, a veces sí, a veces las cosas son lo que parecen. A veces sí. A veces sí. Si es marrón, huele mal y tal, está claro lo que es. Entonces tampoco hay que volverse loco. Y a veces nos volvemos locos como repensando las cosas desde hoy. A veces es más sencillo que eso. Yo digo que en otras épocas de la historia, evidentemente, había falta de información, pero que ahora se juega mucho con eso que llaman la entropía de la información, una cantidad ingente de información y que lo difícil es discriminarla, ¿no? Uh-huh. Veo, de todas maneras, en el disco un compromiso político subliminal. Lo cerráis, de hecho, con Fuego, que es un tema que a mí me gusta, pero que no vamos a pinchar, entre otras cosas, por la longitud del mismo. Os queremos escuchar a vosotros. Y en él, no sé si puedo desvelarlo, es un tema semi-instrumental en el que hay una... no es una locución exactamente, sino una voz de fondo. No sé si podemos decir quién es. O sí, claro. Sin problema. De Salvador Allende. Uh-huh. Sí, el discurso final cuando estaba siendo bombardeado en el Palacio de la Prensa. Eso es. Hombre, de hecho la canción Fuego, que es una composición de Jorge, la entendimos como ese fuego interior, no el fuego de vamos a prenderle fuego aquí a todo, a los ministerios, a lo que sea. No es un fuego revolucionario, pero es más bien un fuego revolucionario interno. Ese fuego que llevamos todos dentro que nos obliga o nos empuja a salir a pelear por lo que es nuestro, es decir, a que no nos pisoteen, que también es un poco de lo que habla Que no paren de bailar. Y la idea del discurso salió de una manera muy natural porque también es lo que comentaba antes. Yo cambié mi manera de cantar y dije, me apetece cantar menos. ¿Por qué no hacemos algo instrumental también? Mm. Porque hay muchos grupos que escuchamos que nos gustan, como Monochrome, que son alemanes, o Refused incluso, suecos, hardcore y esas cosas, que meten sus cortes instrumentales, unos cortes, digamos, cortitos, o sea, valga la redundancia. Y se nos ocurrió la opción de o locutar algo nosotros, o de repente cogimos el discurso de Allende, que pues estuvimos negociando ahí con la Fundación Salvador Allende para que nos cediera los derechos. ¿Hubo negociación? ¿Y qué tal? ¿Fueron receptivos? Sí, sí, sin problema. O sea, primero llamé a... hablé con autores, con las GAE, me remitieron a las GAE de Chile. De Chile me volvieron a dar la pelota, ¿no? Eso se gestiona en las GAE de España. Estaba jugando ahí al ping-pong. La siguiente ventanilla. Efectivamente. Sí, la parte contratante, la primera parte, en adelante. Y al final, pues, busqué la Fundación Salvador Allende, que se supone que es quien gestiona todos los derechos de Salvador Allende, y me dijeron que sin problema. Y en el caso de que no fuera una cosa con un ánimo de lucro muy, muy obvia, y le dije, mira, te paso los enlaces, somos un grupo minoritario, nos escucha poquita gente, no vivimos de esto, vivimos de nuestros trabajos, y nos dijeron, oye, pues perfecto, para adelante, la única condición es que cuando tengáis el disco grabado nos mandéis un par de copias. Mira, lo estamos en ello. Sí. Básicamente la cosa fue, nos vino por la parte sonora, de a esto le encajaría bien un speech y tal, hicimos alguna prueba y dijimos, oye, somos españoles, vamos a coger un speech en español, que tenga sentido, que nos cuadre y tal, y nos vino a la cabeza este. Hicimos una prueba y dijimos, ¡buah, fenomenal! Así que nos metimos ya con eso. Pero eso es lo interesante, que fue una cosa como que fueron los oídos lo que nos llevó a mí me sorprendió cuando lo escuché y queda bien. Queda bien. Decíais que un discurso en castellano, ¿no habéis estado tentados nunca de cantar en inglés? Yo diría que no. Alguna versión que hemos hecho, pero desde el día uno estaba claro, el español era el idioma, ¿no? La gente tiene que entenderte. El día uno, que además, cuando dejamos nuestra anterior banda Ronin, nos juntamos en una cafetería en Malasaña, Jorge y yo, y llamamos a Alberto y dijimos que la piedra angular sobre la que se iba a edificar la nueva banda eran, punto número uno, las canciones, es decir, hacer canciones redondas que engancharan y que tuvieran sentido y que dijeran cosas, y el español. Vamos, yo solo tenía una banda en la que se cantaba en inglés, yo no cantaba, cantaba Natalia en Dejarme en Paz, y yo hacía los coros y tocaba la guitarra, pero el resto de bandas que he tenido siempre han sido en cristiano. Creo que esto al hombre flaco le encanta. No, yo me quedé sin palabras porque cuando dijo que habían hablado con la SGAE y no te había querido trincar plata, sino que te mandó a otro lado, yo ya me quedé muerto, macho. Esto es una cosa histórica. Ese es el titular de la entrevista sí, de hoy. Sí, ¿no? Sí, sí, la SGAE no me mandó a otro lado, no quiso trincarme pasta. Muy bien. De hecho, yo me di de baja de la SGAE, vamos, no soy ni socio. Lo que sí que veo es cierta vinculación. A ver, me voy a explicar. Astrobahn tiene que ver con el alemán, el nombre de la banda. Hay un tema instrumental que hablabais de que hacíais incursiones también en lo instrumental y no es la primera vez. Como es Kreuzberg, que es un nombre alemán también. Por cierto, antes de seguir con esto, ¿os gusta el post-rock? Sí. Hostia, no, yo creo que eso es nuevo para mí. ¿Qué no es quiero eso, decir, macho? ¿Se puede considerar esto como una incursión en el post-rock? En un momento dado, a ver, yo diría que hay muy pocas cosas de música que digamos, mira, esto me cierro, esto no me gusta. Muy, muy poquitas cosas contadas con los dedos de una mano. Totalmente, pues podemos decir que nos gusta. Somos fans de Mogwai y de Explosions in the Sky. Absolutamente, sí, absolutamente. Sí, sí. Y además yo creo que se nota. Lo que pasa es que el nombre de esta canción viene más por circunstancias de la vida, porque la primera vez que la tocamos en Berlín. Tuvimos la suerte increíble de tener la oportunidad de tocar en Kreuzberg en Berlín, y fue la primera vez que tocamos en directo. Y además empezamos el concierto con esto. Y dijimos, oye, le dejamos el nombre, ¿no? Kreuzberg. Queda súper guay, así súper tal. Y dijimos, de puta madre, vamos a dejarlo. Ya tenemos nombre. Ahora que la gente aprenda a decirlo. Así que lo decimos mucho. Kreuzberg. Se dice Kreuzberg. No es Kreuzberg, o es... No es Neuer, es Neuer. Eso. ¿Qué tal lo recibieron en Alemania, en Berlín? Bien, ¿no? Yo creo que bien. A la gente bien. No, ¿no? Fue un concierto con tres grupos más de Berlín que, bueno, en realidad teníamos cero que ver con esta gente, que es con los grupos con los que tocábamos, que eran todos muy rollo nu metal y esas cosas. Sí. Y llegamos nosotros con nuestro discurso así un poco... que miraba en plan veleta hacia el rock, hacia el post-rock, hacia el indie, hacia el incursiones en el metal y tal. Pero muy bien, porque además había mucho público hispanoparlante. ¿Y cómo llegaron ahí? O sea, ¿cómo no se sabe? ¿Hay alguna explicación de cómo terminaron en Alemania? Sí, mira, hace un montón de años, con la primera formación, abrimos para un grupo alemán que se llamaban Novo Child, de Berlín, y resulta que el cantante Leandro es de Buenos Aires. Y un desgraciado. Ya sabes, porteño, ¿qué se puede esperar? Gente de mierda. Desde aquí un saludo, Leandro. Amigo. Tráete unos alfajores, Leandro, cuando vengas a LH. Calla. Y nada, le hice el cartel del evento. Venían a hacer una historia que se llamaba Viva con Agua, junto con la gente de San Pauli, de allí de Alemania. Buen sitio, Y bueno, pues hicimos buena sinergia, o sea, hubo buen rollo con esta gente, y de repente, pues años después me escribí y me dijo, oye, estamos montando un bolo aquí con la gente de Emergenza en Berlín, que si os apuntáis. Y nosotros, vale. Hicimos números de cuánto nos costaba tal y dijimos de cabeza, ¿no? De cabeza. Y nos la pasamos a ver, que fueron 24 horas en Berlín. Fuimos un sábado por la mañana y volvimos el domingo por la mañana. Pero esas cosas... Pero nos lo pasamos como enanos, como tontos. Claro. ¿Y lo comido por lo servido o...? Sí, más o menos, yo creo que sí. Por ahí. Creo que no palmamos. Sí, sí. Bueno, ya es un éxito. Ya y además en Berlín, que además ahí se lo tomaba muy en serio, o sea, llegabas al concierto, firmabas tu hoja de autores, tenías tu hoja de ruta, o sea, todo como, pues no, a esta hora tal, no sé, los discos los dejáis aquí, no sé qué, no sé cuántos, o sea, era todo... Lo que se dice organización, ¿no? Generalmente... Básicamente. Lo que se dice es saber lo que estás haciendo. Y montar un bolo. La situación. Y eso para el músico está bien, da igual... No da igual, porque te da la sensación de que te tratan como un profesional. O sea, es mejor. No, aunque no vivas de esto, porque nosotros no vivimos de esto, pero cuando llegas a una sala o tienes un promotor, un organizador, que te da las cosas así de masticadas y te da una línea de trabajo, tú dices, jolín, te tratan como te tienen que tratar, ¿sabes? No es como llegas, no, montas ahí, te pago y te vas. sino que, oye, de aquí a aquí tienes este ratito para comer, aquí tenéis el camerino, dos botellas de agua por persona, lo que sea. Uh-huh. Todo como muy, oye, las cosas se hacen así, nosotros somos profesionales y entendemos que vosotros también, con lo cual vamos a cumplir todos esto. Entonces, es un compromiso también. Que... Sí, sí, señor. Tuvo que ver que os llamáis Astrobank, que también tiene que ver con el alemán. Das gut Nacht. Ya. ¿Cómo fue lo del nombre? Eso fue un poco circunstancial. Cuando empezamos a montar la banda... Alberto, en aquel momento estuvo unos meses viviendo en Alemania por cosas de trabajo y estuvimos con el típico proceso de cómo la llamamos. Venga, lluvia de ideas loca, saliendo nombres locos, nombres absurdos, nombres buenos, pero que ya estaban cogidos. Y él le dijo, oye, se me ha ocurrido Astrobahn, Autobahn, tal, no sé qué, puede funcionar como autopista hacia las estrellas, los astros. Nos medio cuadró, nos medio sonó bien, hicimos la búsqueda, no había nada, con lo cual dijimos, ya está, vamos a dejar de buscar, nos quedamos con esto y bueno, pues esperemos que funcione bien. Pero fue así de circunstancial, la verdad. O sea, es una noche en un bar, más o menos, ¿fue el tiempo que le dedicaron? No, ni siquiera, yo creo que fue en el local. Hombre, sí que estuvimos mucho tiempo dándole vueltas, ¿eh? Porque tenemos, yo creo que sí que nos lo pensamos, porque yo creo que tiene su importancia relativa. Sí, sí, eso que te... Es que... Queda marcado toda la claro, historia. O sea, claro, eso... claro, pero por esta que nos cuadra. Es más, queda más registrado el nombre que los integrantes de la banda. Yo diría que sí, pero vimos que nos cuadraba, que era sonoro, que era fácil de recordarlo, a lo mejor había un poco de dificultad a la hora de escribirlo, además siendo españoles más todavía, pero vimos que funcionaba y dijimos, venga, va, para adelante, esto es perfecto, vamos a tirar con este nombre. A mí me gusta mucho el nombre y cuando leí la explicación, me gustó eso de Autobahn, autopista en alemán, Astrobahn. Muy bien tirado. Muy bien tirado. Y, por cierto, Abel, comentabas antes que le hiciste la portada a este grupo alemán con cantante porteño. Qué bonita mezcla. Y eso tiene que ver con algo, con una historia paralela que tienes tú, el colectivo Melón. Háblanos del colectivo Melón, porque yo al principio, por el nombre, dije, esto seguro que es un club para irse de cañas por los bares vacilando, y el flaco y yo seguro que nos queremos hacer. Pero va de otra cosa el rollo, ¿no? Y llamando Melón a la gente, tú, Melón, a ver qué pasa. Buena idea. Pues nada, de hecho es, por decirlo así, mi nombre artístico en lo que es mi profesión. Yo soy diseñador gráfico y profesor de diseño en diferentes escuelas. Y me llamé Colectivo Melón, primero porque, aunque soy yo solo, dependiendo de los proyectos que me van entrando, pues monto equipos de trabajo. Intento coger a gente que conozco, que son solventes, buenos profesionales y que son adecuados para el proyecto en cuestión. Y son mis colegas los melones. Entonces, pues colaboro con gente y por eso lo llamé colectivo, porque no quería darme a ver al exterior como si fuera Abel Guzmán. Y mi web, de hecho, no es abelguzmán.com, porque si os metéis es un músico de Chicago, al parecer. Un pintor, estaba pillado. Y si existe abelguzmán.com, no voy a hacer el punto es, porque entonces es como... ¿Quién es? Tú eres este, pero está más morenito aquí, ¿no? Y tu web está en inglés y pintas. No, yo no pinto, hijo. Entonces, bueno, es un nombre comercial para lo que hago yo de diseñador. Es como mi segunda empresa, por decirlo así. ¿En el ámbito artístico qué es más bonito, el diseño o la música? Yo siempre, lo que voy a decir es una soberana tontería, pero bueno, en verdad es cierto. No te preocupes. En verdad es cierto, o sea, yo soy un ser mononeuronal y cuando me funciona la neurona para componer, no me funciona para el tema del diseño. Es decir, estoy como muy cerrado, que no se me ocurren cosas. Y para mí es, digamos, tiene que ver. Porque en el diseño, por ejemplo, siempre se intenta buscar la mejor manera de comunicar un concepto, de plasmarlo gráficamente. Y yo me llevo ese proceso de creación, de un logo, un cartel, lo que sea, al tema de las canciones también. Decir, vale, lo que queremos expresar es esto. Entonces, aquí molaría meter una secuencia de acordes disminuidos porque te va a llevar a ese estado de ánimo que queremos transmitir, por ejemplo. Entonces, sí que digamos que comparo los procesos de creación tanto en diseño como en música, por lo menos yo, vamos. ¿Y tú cómo vives eso, Jorge? Pues yo, ahora mismo estaba pensando que estoy deseando que acabe de hacer la web nueva que está haciendo para subir todos los cartelazos que se ha hecho hasta el día de hoy, que hay una colección para hacer una exposición. Hace unos carteles que se te va la olla. Entonces yo creo que es en realidad parte de lo mismo, es parte de tu creatividad. Cuando una persona es creativa y tiene capacidades creativas, pues haga lo que haga, va a ser creativo. Y en este caso... pues él ha conseguido que vaya de la mano. Además es que yo le doy en estas cosas como que yo sé que él lo va a hacer bien, que va a estar inspirado, que lo va a ejecutar bien, con lo cual es, mira, este es tu departamento. Yo te diré mi opinión si cuando me la pidas, pero estoy increíblemente tranquilo sabiendo que ese departamento AVE lo lleva porque es solvencia y creatividad garantizadas. Os ahorráis quebraderos de cabeza, ¿eh? Porque uh-huh. muchas veces el tema diseño en las bandas es quién nos lo hace. Es que la imagen es fundamental, claro. Macho. Yo sé que él lo hace bien y sé que lo podemos dejar en sus manos, entonces yo creo que aquí lo mejor que puedo hacer es, mira, campo libre, porque si yo me meto mano va a ser peor. Porque voy a estorbar. Pero opinamos todos, es decir, sí. Yo ejecuto, pongo la Sí, la pero hay un jefe en ese ramo que es el que... Exacto. Como toda banda, hay bandas que hay tíos que traen las letras y hay otro, y el resto opina, pero hay uno que la trae, hay otro que trae el riff, los demás opinan, pero hay uno que trae el riff. Exacto. Y es el que va filtrando y dice, esto sí, esto no, esto o sea, así se trabaja, claro. En cualquier banda, ¿no? Entonces este departamento es como de, mira, yo a lo mejor te dio alguna idea, oye, se me ha ocurrido esto, pero está claro que la ejecución, quien lo sabe hacer y quien lo va a hacer bien es Abel, con lo cual, mira, claro, pues bien. Es casi una cosa que está resuelta, mira, esto ya lo sabemos, lo va a hacer bien. Y tenemos muy, muy repartidos los roles también. Es claro. Decir, por ejemplo, cuando hay que hacer notas de prensa o post para redes sociales, normalmente Jorge se encarga de los textos porque tiene más sensibilidad a la hora de escribir. Entonces, cada uno hacemos lo nuestro. Al final sí que tenemos el rollo repartido. ¿Las letras quién las trae? Ahora ya que hablamos de cosas de la banda en sí, ¿las letras? ¿Quién el responsable? Hombre, la mayoría es Anabel. Hay alguna, Agujero Negro, por ejemplo, la letra es muy cortita, pero la letra es mía. Hay otra que es Todo por Hacer, que está hecha a dos manos. Entonces, pero la mayoría son suyas porque como él es el cantante y él es quien hace la voz, sí. Entiendo que ahí tiene que tener libertad para poder expresarse como necesita y poder manejarse. Sí, porque para un cantante también es difícil cantar la letra de otro también, ¿no? O sea, no sé cómo ves en este caso cantando una letra de él. Técnicamente no es difícil, pero no le pones el mismo sentimiento porque no es una vivencia tuya, no es algo que te haya salido a ti de dentro, porque al final, a ver, lo que comentábamos antes, Astroban realmente son estados de ánimo, no damos ni arengas tipo Rage Against the Machine, ni somos poetas a lo Bob Dylan o Leonard Cohen, son estados de ánimo, momentos de nuestras vidas. Entonces, claro, cuando tú plasmas una cosa que te ha pasado, siempre lo cantas con mayor vehemencia, mayor intensidad. Y de hecho, este es el primer disco en el que se está abriendo mucho más eso. En los dos discos anteriores casi todas las letras eran mías, menos una que hacía Jorge siempre, y ahora se está abriendo, se está democratizando más, están participando también Elena y Miguel en letras, y eso mola mucho más. Y ha habido la parte también de que las letras también hemos introducido el elemento ideológico que hasta ahora no lo habíamos tocado, era un tema como que éramos muy prudentes, y ahora ya pues está claro, o sea, vivimos en este mundo, experimentamos lo que todo el mundo, tenemos nuestras opiniones como todo el mundo, ¿por qué vamos a guardárnoslas? Sí, ¿por qué vamos a reprimirlo? A mí ese cambio me gusta, me parece que seguís siendo prudentes y lo digo en el mejor de los sentidos, Me parece, además, que os lleváis muy mal con el conformismo y me gusta el título de la canción que vamos a poner ahora. El día que perdimos el miedo. Despiértame, que empieza a oscurecer. Mañana volverá. Despierta. nos atribuyen muchas influencias de grupos de los 90, como puedan ser por Radiohead. Habíamos dicho Soundgarden antes, quizá no es el que más os haya influenciado, pero yo lo veo también en las letras, o Sunny Day Real Estate. También ciertas influencias de música anterior de los 70, como los Zeppelin o los Who, que esto, eso es todo un lujazo, que te puedan decir que tienes cositas de ellos. Y, pero yo en esta canción, en este tema, y hablábamos antes de arreglos de guitarra, aunque os veo mucho más dulces a vosotros que ellos, ellos tienen una onda mucho más oscura y en cierta manera más agresiva, pero veo cierto amor, ahora me diréis también, pues no, veo cierto amor por Sonic Youth. No sé qué opinión os merece ese grupo. Yo me acuerdo un concierto mítico en la Riviera, el Abel y yo mano a mano, echando humo, vamos a dejarlo ahí. Sí. Y viendo a Sonic Youth diciendo, madre mía, a mí me flipan Sonic Youth, no, a mí me encanta. Para atrás. Me parece un grupazo increíble. Y quizás está lo bueno, ¿no? Que hoy por hoy no tenemos ningún tipo de prejuicio de decir, sí, te puedo gustar Metallica y Sonic Youth. No hay ningún problema. Pero yo soy un ejemplo de eso. A lo mejor no soy un tipo para seguir como ejemplo. Pero suele pasar que te gusta una cosa a la otra y como que te cierras en banda, ¿no? Sí. Si a mí me gusta Metallica, no me puede gustar Sonic Youth. Y si a mí me gusta Sonic Youth, no puedo gustar Metallica. Y entonces es que entendemos sí, que es absurdo. Sí, que de los Beatles o de los Rolling, ¿no? Sí, sí, lo mismo. Es como de, si defiendes a los animales, no puedes defender a las personas. ¿Cómo? Perdona, ¿qué pasa? ¿Que no puedes andar y mascar chica al mismo tiempo? Que es como le decía en esta la frase famosa. Entonces... Totalmente, Sonic Youth nos gusta mucho, nos parece un grupo súper interesante. A mí me fascinan. ¿Conocéis a La Cabra de la Muerte, nombre artístico? Bueno, es una chica que es periodista y yo la he descubierto con esto de la pandemia, es que hemos tenido muchas horas. La he descubierto en hace directos de Instagram, en uno de ellos entrevistó a Phonic, que es una banda a la que tenemos cariño. Conozco. En el programa, grandísima banda. Y a partir de ahí empecé a seguirla. Y en uno de los directos que hice, le oí decir a la chica eso, decía, es que la policía del metal. A la chica le gusta mucho el metal, pero le gusta mucho el flamenco también. Por ejemplo, decía, la policía del metal. Es como, hay gente que si te gusta este rollo, no te puede gustar esto. El otro día teníamos, o hace dos ediciones de La Casa de Eddie, teníamos aquí a Elena de Carly Mae. Y decía, bueno, pues que a mí me gusta Beyoncé. Aparte de que me guste mucho el heavy metal. Así que levantaba la mano a Abel. Y yo también levanto la mano. Beyoncé, Rihanna. Por supuesto. Hombre, no, cantan bien, ¿eh? A mí me gusta. De hecho, yo me he sacado temas de Beyoncé con la guitarra ahí para cantar. Vaya, a tanto no llego, no, mi amor no llego. Pero, hablando de eso, de música, o sea, nosotros estamos haciendo rock y yo como compositor o como músico, ya al margen de bandas o lo que sea, o sea, yo en casa no escucho prácticamente rock. Lo que más escucho ahora mismo es bossa, soul, hip hop de los 90, Astor Piazzolla, que no me lo quiten, que estoy ahí a tope siempre con él, que me flipa. Incluso estoy intentando sacar canciones de él con la guitarra, aprender a tocar tango. Es decir, que lo que dice Jorge, que no está reñido. Flamenco, Lolo Manuel. Has dicho lo de Astor Piazzolla y un poco a colación de lo que estaba diciendo vos. Si Astor Piazzolla es un tipo muy criticado porque dicen que no hace tango. No, entonces esta mente cuadriculada, ¿no? De que no, mira, si te gusta el tango no te puede gustar a Piazzolla. Sí, le recibían a pedradas después de los conciertos. Claro, tuvieron que esperar que se muera para que ahora es Dios, pero cuando estaba en se fue a vivir a Francia, ¿no? Obviamente. Pero aquí pasó algo parecido con Camarón. Sí, cuando sacó la leyenda del tiempo. Sí, que contaban que los gitanos iban a decir, "Oye, devuelve el dinero que esto no es un disco Camarón, ¿cómo que no es un disco Camarón que me devuelvas el dinero?" Y la liaban Mamparda, por lo visto, por esto. Y rompió los moldes igual que Piazzolla. Claro, y pedazo de disco. Y a un nivel de que hasta debió tener problemas con su familia a cuenta de ese disco. O sea que bueno, nosotros no os vamos a tirar piedras. No. Pero sí que os vamos a putear un poco, porque ¿qué es eso de que os guste Beyoncé? Os estábamos tendiendo una trampa, ¿eh? Bueno, ya se termina la entrevista, pero con este comentario ya no podemos seguir más con esta gentuza. No, era broma, por supuesto. Pero a mí se me ocurre que... Hablamos de bandas muy diversas. ¿Qué banda es buenísima y la reconocéis como una buenísima banda, pero no os gastaríais un euro en ella, Jorge? No me gastaría un euro, ¿en qué sentido? ¿En ir a verlos sí, en directo? No, en nada. ¿Ni comprar un disco? Comprar un disco. Yo para, por ejemplo... Una banda muy buena y que yo no... Por ejemplo, para mí una banda muy buena son los Rolling Stones y no me compraría un CD de los Rolling Stones. Para mí Dream son buenísimos. Vale. Ahí bueno, lo que pasa es que claro, yo tengo muchos de los discos antiguos de los Stones, de los 60 y los principios de los 70, que es cuando... Pero a mí, por ejemplo, lo que hacen de los 70 para adelante no me interesa los Stones personalmente, pero es un buen ejemplo. A mí me pasa un poco lo mismo. Llega un punto en el cual dejan de interesarme, es de no me interesa. No, pero me tendrías que decir uno tuyo, no el mío. Jorge está escurriendo un poco el bulto. Es que no sé muy le bien. Está dando tiempo a Abel para pensar. Yo te pasé el concepto. A ver, pido como el comodín del cantante. Sí. Pasa palabra. Salta la cabra. A mí se me ocurrirían muchas, pero una que siempre que he considerado una banda estupenda, que me invitaron a ver, la vi, pero yo no me gastaría un duro ni en discos ni en directos uh-huh. de ella, es Muse, por ejemplo. Uh-huh. No me gusta lo Mira. Que hacen en directo, los vi y flipé porque eran muy buenos, pero me quedé como quien se come un bocata de... yo qué sé. Pues son buenos en directo esos tíos, ¿eh? No los he visto, pero no, la gente me pasa un poco. Son muy buenos, pero fue como, no me decís nada, chiquitines. Me pasa vale, igual. Mira, es verdad, es un buen ejemplo. Es un grupo en el que yo entiendo que son increíbles, montan un show increíble, o sea, sí tal, pero es que me dejan frío. O sea, ya, pero es que a mí no me quedo igual. Y ahora un poco al revés la pregunta es, esas bandas que fueron a ver porque eran buenísimos, con muchas ganas de ir a verlo, y dijeron, de qué mierda, qué ha pasado aquí, tío. Ya la tengo, los Wizard. Es lo que tenía. Lo hemos intentado varias veces. Nos flipa Wizard, sobre todo el primer disco y el segundo también, sobre todo el primero. Y les hemos ido a ver varias veces y decir, pero tío, que no fue aquel día, que es que estos tíos en directo no tienen garra, macho. No tienen lo que tienen que tener. Tienen un cantante increíble, un batería increíble, buenos temas, pero llegan al escenario y aquello es aburrido. Así de fácil, es aburrido. O sea, no fue una casualidad. Que te además pasar. Está bueno que lo digan en el sentido que fueron dos veces. No es que fue la primera, fue el sonido era malo, vamos estábamos muy borrachos. No. Fueron dos veces. Y lo comprobaron. Aburrido. Lo siento. A los Wizards no los queréis ni de telonero. Hombre, si nos invitan a tocar en el Wizard Cruise, eso en el barco. Mira. Sí. Y mira que nos gustan, ¿eh? Sí, a mí el primer disco me parece un discazo. Yo diría que está en la lista de los mejores 10 discos para mí de los 90. Mío también. Así, pero en directo, no, gracias. Es que pasó, o sea, me traen una entrada y digo, no voy a ver. Otra cosa que preguntamos siempre es cuando hacemos una formación de una banda, ¿vale? Nos da igual si están vivos, si están muertos, si son de este país, fuera, da igual. ¿Qué banda formarían? ¿A qué músicos meterían? No importa el estilo, nada, sino ir a una formación típica, un cantante, un bajista, guitarra y batería. Si quieren meter un teclado. Me batería y yo creo que todo el mundo tenemos poca discusión, ¿no? O John Bonham o Keith Moon. Ya podemos discutir cuál de los dos. O Mitch Mitchell. O Mitch Mitchell. Ey, me encanta que digas eso porque estoy de acuerdo contigo que siempre se olvidan de él. Sí. Y me flipa que lo digas porque, de hecho, el otro día pensaba justo en eso, que son como la tríada de los bateristas de los 60. Que es alucinante. Totalmente de acuerdo. Además, vuestro disco se llama Fuego y escuchar el Fire de Jimi Hendrix con el Mitch Mitchell por detrás tocando la batería es flipante. Es enorme, es comunal. De baterías a mí me gustan mucho esos tres. ¿Tú de bajistas? Bajista metería probablemente a Jaco Pastorius. Sí, ok. Uh-huh. Sí, siempre me ha gustado mucho su manera de entender el instrumento en todos los estilos que abarcaba. Uh-huh. Y bueno, de cantante no te voy a decir ya. Tú ya lo sabes, ¿no? Sí, de cantante está claro. Dilo, Jeff Buckley. Metería al señor Jeff Buckley. Jeff Buckley. Bueno, uh-huh. Es un monstruo. Era un monstruo ese tipo. Nos falta guitarra. Guitarra, no sé. A mí me gustan mucho los guitarras clásicos. Me gusta mucho Jimmy Page. Me gusta mucho Jimi Hendrix. Me ponen los pelos de punta. Pero es verdad que igual que eso, me gusta mucho Sonic Youth, me gusta mucho Fugazi, pero precisamente porque son, o Monochrome, por ejemplo, que son bandas que su concepto de guitarras es muy diferente. Aquí lo que importa no es un tema de virtuosismo, de expresión, sino de ser muy creativo a la hora de conjugar dos guitarras. De crear texturas. Y qué es lo que puedes hacer, qué es lo que puedes crear y cómo puedes aportar algo nuevo. Y generar algo realmente novedoso, nuevo y que funcione. Y eso me parece incluso hasta más interesante. Lo que pasa es que si lo piensas, Jimi Hendrix y Jimmy Page lo hacían también, hacían cosas sí, interesantes, novedosas. Lo que pasa es con una ejecución muy, muy, muy por encima de la media. Pero tú eres un ejemplo de guitarrista experimental, o a mí me lo parece, ¿no? Joder, gracias. Me encanta que digas eso. No es por hacerte la pelota, pero lo que decíais de crear ambientes... ¿Quién paga las cervezas esta noche dentro de ustedes? A ver, pues ya. Es evidente, ¿no? Me lo estoy currando. Jorge, te están saliendo novias. Ya era hora, hombre. Hombre, sí, sobre todo lo que te contaba antes. Empezamos tocando en un local con la guitarra, el ampli, el Marshall y un afinador. E incluso no llevábamos pedal de distorsión. Tirábamos de pedal de la distorsión del ampli y con los volúmenes de la guitarra jugábamos con las intensidades, que es como lo hace Fugazi, por ejemplo, que es un grupo pronto es muy fetiche. Y a partir de ahí fuimos añadiendo cosas. Venga, voy a comprarme un tal, voy a comprarme un modulador, voy a comprarme un delay. Y a partir de ahí ir construyendo nuestro sonido. Entonces realmente ha sido experimental porque hemos experimentado mucho hasta que hemos llegado al punto en el que estamos. Tiene mucho que ver con eso, la creación de ambientes. Antes. Hemos dedicado mucho tiempo y mucho trabajo los dos a eso. ¿Y guitarra para ti, Abel, aparte de Jorge? ¿Guitarrista para mí? Hombre, a mí hay un... Yo cuando empecé a tocar la guitarra, quien más me influyó fue Slash. Claro, me tocó ese momento Guns N' Roses y tal. A mí me encanta Slash. ¿Eh? Pero uno de los guitarras que más me gustan actualmente es John Frusciante. O sea, le metería porque es capaz de hacer hip hop, electrónica, tocar funk, tocar soul. Tiene una forma de entender la guitarra que me gusta mucho, que comparto con él. A mí también me gusta. Y hace poco en un foro lo discutía. Había gente que le hacía de menos a Frusciante. A mí me parece un guitarrista. Y haciendo una pregunta por la banda, ¿alguna vez pensaron meter algún integrante más? ¿Teclado? Sí, de hecho lo intentamos durante, no sé si llegamos a estar un año, pero probamos un quinto componente que tocaba guitarra, tenía teclados, también tenía rollo electrónico de pistas y también cantaba. A mí sí me apetecía mucho, pensando un poco en Radiohead, que con una tercera persona ahí meten muchísimos elementos que le dan mucha profundidad, mucha intensidad, mucho ambiente. Lo que pasa es que fuera por el momento, fuera por lo que fuera, aquello no acabo de cuajar. No, lo pasamos muy bien, fue muy divertido, todo muy guay. ¿Lo tuvieron un año con ustedes? Sí, estuvimos un año saliendo. En el local, allí con todo montado, incluso probamos con temas suyos y tal, con mucho coro, mucho tal, pero no acabo de cuajar, no acabo de... Pues estas cosas que pasan a veces, sí parece que va a salir guay y de hecho no hay ningún problema, lo que pasa es que no acaba de pillar la consistencia que tiene que pillar. Sí, musicalmente no tenías empaque que... O sea, sí funcionaba, sonaba muy bien, sí. Pero dijimos, esto no es Astroban. O sea, a mí esa es la impresión que me daba. Y bueno, luego al final, pues, él tampoco se veía muy integrado en el proyecto y se fue. Y terminaron bien. Sí, muy bien. Sí, no lo decía por el tema de discusiones, sino digo, terminaron bien los dos contentos saliendo, o sea, el grupo y él, las dos partes contentas saliendo del proyecto. Sí, digamos. Fue el mismo el que dijo, chicos, yo esto no lo acabo de ver, no acabo de sentir que estoy en cómodo, sí estaba, porque nos lo pasaba muy bien, pero era una cuestión más, es que no le veo esto, no veo por dónde cogerlo, no le veo el sentido. ¿Y la tentación de meter sintetizadores o samplers en el disco? No, en este no ha surgido en ningún momento, nada más la pista esta de, pero es que ni siquiera es un sampler la pista del discurso, no. ¿Sabéis qué? Que al disco no le hacen falta el disco recrea ambientes muy bien así como está. Bueno, nosotros ya nos tenemos que ir, macho, esto porque esta gente habla mucho, entonces echémosles la culpa. Sí. Responden todas las preguntas y claro, y se hace el programa eterno así. Eso de traer gente educada aquí, no. Bueno, nos vamos a despedir con todo por hacer. Bueno, antes de nada, vosotros teníais el disco, como habéis dicho, grabado desde hace tiempo. Lo habéis, por razones obvias, habéis pospuesto la salida. Y con la esperanza de poder conjugar la salida del disco con tocar en directo, ¿cómo veis el tema? Tenemos una fecha ya para el 17 de abril en Madrid, en la Moby Dick. Evidentemente con aforo muy limitado, con la medida de seguridad. Nos acabamos de comprometer para el mes siguiente. ¿Te acuerdas de la fecha, Abel? ¿18 de mayo puede ser? No recuerdo exactamente la fecha. Finales de mayo tenemos ya otra en Madrid y vamos a empezar a ver salir fuera de Madrid. Claro, nos ha pillado todo. Es que hace un año teníamos todo listo. Claro. Y tuvimos que decir, ojo, cierra, baja el cierre. No podemos hacer nada. Casi es peor si te pilla con el disco un mes fuera. Peor. Como le ha pasado a mucha gente. Claro. Hemos tenido, entre comillas, suerte. Hemos podido recular y decir, oye, espera un segundo y ver la salida. Sí. La Moby Dick está haciendo bastantes cosas. También la otra gente que estuvo por aquí va a la Moby Dick. Sí, Carly Main va a estar en la Moby Dick. Uy, qué memoria. No sé si era el 1 de mayo o el 2. Pero además es un concepto ahí sentaditos con mesa y que viene el camarero a la mesa. Sí, como sí. Está bien. Ayer, Hermana Furia en la Siroco. También el mismo concepto. Bueno, no sé si hicieron acústico o no, eso ahora mismo lo ignoro. Pero bueno, pues se está moviendo la gente, está haciendo cosas interesantes. Se pueden acostumbrar a tocar a las 2 de la tarde, ¿no? Y los Afonic, no recuerdo ahora tampoco la fecha, menudo bacalao. Además, a ese concierto voy a ir, y no sé, era en mayo, también a principios de mayo, y tocan. ¿Sí? Tocan los Afonic con aforo reducido también. No me acuerdo ahora, es ahí al lado de Atocha, no me acuerdo ahora del nombre de la sala. En fin, vaya rigor periodístico. Está volviendo a haber cierto movimiento. Claro, se está picando el culo otra vez y claro. Es lo que toca. Y después veo el concepto también de que la misma banda hace como doble función, toca a las 5 de la tarde y a las 8. ¿Sí? La gente se busca la vida. Los negocios también se buscan la vida, como sea, ¿no? Y un concierto de rock a las 2 de la tarde. De un sábado, digo que... A mí lo del vermú me gusta, así que si es con rock, pues. Eso también es un poco el concepto de que no paren de bailar, es decir, que no pare la noria, que no pare la rueda. Y optimismo. Es un disco muy optimista también el vuestro. En verdad, sí. Nos vamos a despedir con Todo por Hacer, si no me equivoco, señor. Me había dicho otra, agujero negro. Te había dicho agujero negro. Bueno, es igual. Vamos a despedirnos con agujero negro, que además tiene una letra compuesta por Jorge, y así que la última palabra en este programa la diga él. Que es la mejor letra del disco. No es la única. Por supuesto. No, es una letra muy positiva. A mí me gusta más la de Allende. Es la. Pues nada, gente, muchas gracias por venir, ¿vale? Gracias a vosotros. A vosotros. Disfrutad. No me ves.